Hola, mi nombre es Rosa, vengo a la escuela hace 3 años. Me gusta el té de manzanilla para el tema del estómago. Bueno, hola, mi nombre es Cristian. Vengo más de casi más de 10 años, que vengo en Calisauro. Y bueno, a mí para el mate, cáscara de limón. Hola, mi nombre es Mauro y a mí me gusta regalar el mate también, burrito, que me encanta el burrito, me gusta. Y vengo hace un montón acá a la escuela también. Y yo soy Carlos, hace año a año que vengo a la escuela y me gusta el burrito. Hola, yo me llamo Jonathan, me gusta el mate con naranja, hace poco empecé la escuela. Soy Wiso, el mate, que hicieron. Hola, soy Gisela y me gusta la menta. Muchos años que estoy en la escuela.